Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. La agricultura es la profesión propia del hombre sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Cicerón. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes del Campo al Día, la voz de la tierra? Ral Waldo Ortiz se acomoda en la sala de sonido. Juan Carlos Navarro Villanueva en el Centro de Recepción Internacional del Campo al Día en www.elcampoaldia.com.co. Y Germán Rojas Clavijo aquí desde la Torre Sonora del Campo al Día en Caquesa, Cundinamarca, avenida Cuarta 306, piso segundo. Está nuestra sede, nuestro sitio de operaciones del Campo al Día. Si el programa llega a ustedes por cortesía de Camoe, que produce la mejor moringa del mundo, la fisioterapia estética spa de la doctora Rocío Reyes. Ay, eso es que se le subió un mico al hombro. Vaya donde la doctora Rocío. Masajes, hay spa, espectacular el servicio que presentan allá. Y si se trata de cultivos en el oriente de Cundinamarca, consulte ahora mismo la comercializadora Agrooriente SAS. Comercial Agrooriente SAS, a don Jorge Rodríguez Garzón y a su hijo, el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional, Jorge Andrés. Bueno, a propósito, que le voy a decir qué hicimos con Jorge Andrés. Auteco Caquesa. ¿Ustedes sabían que los caballos pasaron casi a la historia? Porque ahora todo el mundo tiene motos y las motos las consigue con Carlitos Álvarez ahí en Auteco, en Caquesa. Servicio de motocicletas para todos ustedes. Y en un Auteco Caquesa se desplaza por toda la región del oriente de Cundinamarca, Julio César Torres en la veterinaria JC. Servicio en su casa. Atención especializada y tecnológica en sus alimentos, en sus animales con Julio César Torres. Y no olviden que si se trata de casas, fincas, apartamentos en el oriente de Cundinamarca, en la Inmobiliaria del Oriente tenemos lo que usted necesita. La Inmobiliaria del Oriente está en Caquesa. Hay casas, fincas, apartamentos en todo el país a precios de remate. En Puente Quetame, ahí en la plazoleta de Puente Quetame, está Agroveterinaria de Ramiro Leal. Ramiro Leal siempre con buen servicio a toda la gente del oriente de Cundinamarca, a todos los amigos de Puente Quetame y sus alrededores. Este programa también llega a nombre del asadero y restaurante del Hipollo. Del Hipollo, Rodrigo Vanegas, en la calle del Comercio. Ay, hoy el almuerzo es ahí, en el restaurante del Hipollo. Del Hipollo me dice que va hasta diciembre. Vamos hasta diciembre porque vamos a seguir trabajando con el proyecto de los jardines. Celtec Comunicaciones, con lo último en tecnología celular. En el pasaje comercial Lucena está Jason Nelson prestándole una buena asesoría. A mí me renovaron mi celular ahí en Celtec Comunicaciones. Y también tengo que decirles que la central agrícola y ganadera doña Luz Leal, aquí en Caquesa, forjando futuro en todo el campo, en todo el oriente de Cundinamarca. Central agrícola y ganadera doña Luz Leal, siempre ahí metida en el agro. A nombre de ellos llega este programa, El Campo al Día, la voz de la tierra. Bueno, tengo que decirles que gracias al programa y a muchos contactos que hay a nivel de radio y a nivel de ¿cómo se llama?, de colegaje, estuve acompañando a los muchachos de Absenta. Absenta es un grupo musical, es una banda de música rock y de música para jóvenes, ¿ah? Nos invitaron a la Casa de la Cultura en Cota, Cundinamarca. En Cota estuvimos en un concierto ahí en la Casa de la Cultura. Y además de eso, Fernando Parra nos invitó a la emisora Luna Estéreo, que es en el municipio de Madrid, también de Chía. Bueno, se me están cruzando los cables. En Chía, Cundinamarca. Y nos atendieron muy bien, nos hicieron una entrevista y presentamos a Absenta, el grupo de música para jóvenes del momento. Bueno, llegamos a Cota y encontramos muy cerca del parque la Casa de la Cultura. Espectacular lo que estos ojitos vieron. Llegamos a Cota a eso de las 5:30 de la tarde, casi 6:00. Decía mi abuelita, entre oscuro y claro. Y encontramos que en la Casa de la Cultura, además de tener unos jardines espectaculares, tienen unos salones en donde en un salón ensayaba una coral. Es decir, ahorita me dicen que una culebra, no, un coro de voces de adultos, de jóvenes, de niñas, de señoras, de niños. En el otro les estaban enseñando a tocar piano. En otro les estaban enseñando a tocar violín. Bueno, cada salón de la Casa de la Cultura, es que uno va a Cota y se ¿cómo se dice? Hay, como que respira una cultura por todo lado. Fascinado con Cota, la Casa de la Cultura de Cota es como la sala de recibo. Ah, así es que deben ser todas las casas de la cultura, porque muestran lo que es el pueblo, la idiosincrasia del pueblo. Muy bien por Cota, se hizo el show de Absenta y les gustó, los jóvenes compartieron muy bien y los invitaron para el 30 de noviembre de teloneros de una artista extraordinaria que se ha robado el cariño de los colombianos, Aterciopelados y Gloria Echeverry. ¿Cómo? ¿Gloria Echeverry? Aterciopelados se va a presentar el 30 de noviembre y los teloneros van a ser Absenta, el grupo de profesionales caqueseños. Absenta es un grupo que conformaron en la batería, muy magistralmente interpretada por Jorge Andrés Rodríguez Hernández. El bajo y la producción musical es de, ¿cómo se llama? Jason Andrés Rojas. Y la guitarra y canta mi hijo Daniel Ricardo Rojas Pavón. Esos son, hay que apoyar a los jóvenes, hay que impulsarlos, hay que promoverlos. Y ese espacio de cultura lo estamos haciendo nosotros acá. Le fascinó a los jóvenes y nos fascinó también a nosotros, a los viejos. Ojalá, le recomiendo a la gente que abran espacios. Ya les presenté, en oportunidades anteriores les presenté una canción, pues estos muchachos van a seguir grabando y pues, fabuloso. Muy bien por Jason Andrés y Chucho Rojas, Jesús, porque van a montar un estudio, están montando en su casa un estudio de grabación, en donde le pueden servir a muchos artistas, que para que no tenga que irse por allá con producción musical, con alta tecnología, y este muchacho es un profesional, productor musical que mucho le va a servir a la cultura de Caquesa, a la cultura de la región del Oriente y a todos. Buena por esa. Me quito el sombrero y hago una venia porque eso es lo que necesitamos. José María Vargas Vila, en uno de sus libros que más me ha impactado, que se llama Ibis, y que lo he leído por ahí unas 4 o 5 veces, al comienzo dice que el arte es la expresión sencilla de lo bello. Y me parece que tenemos que apoyar a toda la gente que hace arte. Con el Club de Leones de Caquesa, con Salomón Ortiz, en el programa anterior, nos comprometimos a hacer una exposición de pintura en el Club de Leones para la semana. Vamos a mirar a ver si podemos empezar por ahí el 15 de octubre. Del 15 de octubre en adelante voy a invitar a los pintores de Caquesa, a todas las personas que le jalan a la pintura, porque esto me parece espectacular, que la gente dedique ese tiempo al arte y sobre todo nosotros que lo aprendamos a valorar. Para el día de hoy, ay hombre, se va el padre de Caquesa, se va el padre, el vicario, ¿no? Pensar que el padre Pablo. Pues tengo invitado al padre John Freddy, que se va a despedir, se despide aquí en Caquesa. Me cuenta con un nudo en la garganta el dolor que genera desprenderse de una comunidad que lo recibió muy bien. Y tengo invitado a un Guillermo Gutiérrez para que hablemos en el programa de hoy. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo, Celtec Comunicaciones. Todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales, escáner de imágenes, documentos, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Campo al Día, la voz de la tierra. Estoy a esta hora de la mañana, ustedes allá tomando tinto en su casa, y yo aquí tomando moringa, el árbol de la vida. Padre John Freddy Morales, ¿de dónde es usted? De Bogotá, toda mi familia también es de la ciudad de Bogotá. Pero usted tiene apellido de orientuno. Bueno, acá de hecho hay una esquina de los Morales. Ah, es que, y eso es decir, que esos Morales son de Fosca, Caquesa, y hay algunos que son como de Une. Es que toda gente importante en un pueblo tiene una esquina, entonces nosotros los Morales la tenemos. Bueno, ¿y se hizo sacerdote en qué año, padre? Voy a cumplir 2 años de haber sido ordenado sacerdote, el 1 de diciembre del 2012. Y entonces dijeron, el obispo dijo, ¿se va para Caquesa de coautor o cómo es, de vicario? Vicario parroquial, sí, es la nueva experiencia. Aquí cumplí 10 meses, el 16 de septiembre, 10 meses de estar en medio de esta comunidad parroquial. Oye, ¿y cómo lo quieren? Eso dicen. No, es que me consta. Mi hijo que estudia en el Domingo Sabio me dice, es que nos toca hacer un... ¿Qué le dieron en el Domingo Sabio hoy? Ah, sí. ¿Con frutas, algo así? Sí, sí, sí, tuvimos ahí un compartir con los niños, una ensalada de frutas, elaboraron unas cartas, con ocasión de la salida de esta comunidad parroquial. ¿De la despedida? La despedida, sí, sí, sí, fue una experiencia muy buena también en los colegios, a nivel del pueblo, en algunas veredas que pude visitar, en Girón de Blancos, que tuve la experiencia de Semana Santa. Sí, una experiencia muy, muy agradable, muy grata para vivir el ministerio sacerdotal. Entonces con los niños estuve compartiendo en el Domingo Sabio. ¿Qué se siente cuando los niños les da nostalgia y les da tristeza? ¡Ay, se nos va el padre! Pues indudablemente descubre uno el cariño de los niños, descubre uno la inocencia y ese aprecio que todavía se tiene por el sacerdote, aquel que le ayuda a descubrir la presencia de Dios también a los niños. Entonces, sí, sentimientos encontrados, ¿no? También de gratitud por el trabajo que se pudo hacer con los niños y con los jóvenes también en el colegio departamental. Un nudo grande en la garganta se forma, ¿no? Sí, pero con el clériman, entonces ahí va pasando. Ah, sí, el clériman no le deja salir. No permite que salga. Pero sí, ¿no? Muy agradecido con todos los habitantes de Caquesa por esta experiencia sacerdotal. 10 meses bien vividos, no queda nostalgia de si se hubiera visitado, si se hubiera hecho. No, pienso que fue una experiencia muy buena donde, como usted dice, la gente estaba amañada con mi presencia y eso también es un signo pues muy bello como ser humano y como sacerdote de sentirse correspondido en esta experiencia aquí en Caquesa. No, es que a mí me consta que, ay, ¿será el padre John Freddy? Ay, si estuviera el padre John Freddy me iba para misa. Eso dicen por allá por los lados de mi casa. Bueno, no sé qué. No sé qué. A propósito de información sacerdotal, usted termina el seminario, se hace sacerdote y empieza ya el proceso ya como sacerdote, ya como pastor de la iglesia. ¿Qué tal esos 10 meses de experiencia acá? ¿Cómo los sintió? Porque al fin y al cabo a mí me consta que deja una huella indeleble entre toda la comunidad. Sí, ciertamente, al ordenarme sacerdote, primero estuve en USME estuve 11 meses y fue una experiencia de ciudad-campo, también por lo que teníamos el Sumapaz. Pero ya al llegar acá, que esa es una experiencia netamente de campo. Es rural. Sí, exacto. Y al tener esas características, pues hace más enriquecedor el ministerio sacerdotal en cuanto a la cercanía de la gente, los procesos que se vienen llevando aquí en la parroquia de evangelización. Entonces es una experiencia muy bonita. pienso que es un buen lugar para vivir el ministerio sacerdotal, porque la gente corresponde justamente a esa experiencia como sacerdote. Entonces dos experiencias bellas he tenido como sacerdote USME y aquí en Caquesa, donde he sentido la bendición de Dios para mi vida y cómo también yo a partir del ministerio sacerdotal he podido acompañar a muchas personas en su proceso de fe. Ojalá hiciera algo conmigo así, vuelvo por los caminos de la fe. Bueno, mi padre, pienso que vuelvo y le digo, la gente lo quiere mucho y por eso Dios me lo colocó en el camino. Yo venía aquí a la parroquia a hacer una vuelta de documentos para procesos jurídicos, pero me lo encuentro esta entrevista la quería hacer hacía tiempos. Qué triste que es para despedirse, es para irse, pero de todas maneras, por aquí hace 15 días vino el padre, ¿cómo se llama? Crisanto. El padre Crisanto estuvo por aquí. Se van, pero está Caquesa como pique. Se va, pero el corazón todavía queda en Caquesa, ¿no? Porque indudablemente marca mucho la experiencia al pasar por aquí. Eso, y por eso el padre Crisanto, que me acompañó justamente en una formación que le damos a los laicos, por eso vino él, porque teníamos una reunión. Y eso, uno indudablemente, Caquesa siempre será un punto de referencia para uno como sacerdote, y por eso uno vuelve, ¿cierto? Porque marcó tanto que de vez en cuando se pega uno la escapadita a Caquesa. Madre, me encanta pues saludarlo y tener la oportunidad del micrófono abierto para que tanta gente que nos escucha en el oriente de Cundinamarca a través del Campo al Día, la Voz de la Tierra, pues se nos va. ¿Cómo es que dice la canción? No es solo un hasta luego. Sí, indudablemente... una despedida va acompañada de mucha gratitud por la experiencia vivida acá, y sí, no es un adiós, es un hasta luego, ¿no? Teniendo la certeza de que uno también indudablemente en unos años puede volver, como el padre Pablo, que tuvo la experiencia de vicario parroquial y 15 años después volvió, ahora como párroco y ya lleva 5 años acá. Bueno, quiera Dios que de pronto en unos años pueda también regresar aquí como párroco. Eso solo sabe nuestro Señor, que tiene preparado en mi ministerio sacerdotal. Pero muy agradecido también con todos ustedes por vivir el ministerio en medio de esta comunidad caqueseña. ¿De quién soy hincha? Pero más que de mi Santa Fecito del alma, ¿de quién soy hincha? ¿Usted sabe? No, bueno, ya comenzó mal con lo de Santa Fe, pero bueno. Padre, soy hincha del Papa Pachito. Qué humildad la de este hombre. Me gozo en las páginas, en los programas de que hay un canal internacional, es que no me acuerdo cómo se llama, EWTN, ahí lo presentan. Pero qué humildad y qué corazón tan abierto la de este hombre que dirige la Iglesia Católica en cero, pues. Les decía en una oportunidad, sálganse de los templos a predicar a la calle con los más pobres y los más necesitados. Que Dios lo bendiga, Padre, que siga ese ejemplo del Padre, del Papa Pachito. ¿Y se va para dónde? Voy a un barrio cerca de San Cristóbal, la San Blas, se llama Ramajal, en el sector de La Pared. Ahí es la nueva parroquia, San Jerónimo. La idea es llegar a construir la comunidad, pero a su vez construir el templo, puesto que hay un lote. Entonces son nuevos horizontes, nuevas experiencias pastorales que con la ayuda de Dios van saliendo, ¿no? Siguiendo el ejemplo, como bien decía el Papa Francisco, de esa cercanía a los demás, de salir. Y allí es una parroquia nueva, entonces implica eso, ¿no? Salir, romper estructuras. Como no hay templo, entonces es más fácil salir porque no hay donde uno meterse. Y eso tiene sus ventajas, el conocer las familias, el visitar cada apartamento. Hay unos conjuntos residenciales. Implica eso, ¿no? Salir. Y cada uno de nosotros como bautizados, no solamente como sacerdotes, estamos llamados a salir, a anunciar el Evangelio en medio de nuestros campos y en medio del pueblo y en medio de las diferentes ciudades también. Hay que anunciar el Evangelio. Es una misión de todos, salir, anunciar el Evangelio con humildad, con sencillez, como es el estilo de vida del Papa Francisco. Mire que eso mismo ocurrió con el Padre Pablo. El Padre Pablo lo mandaron para Alfonso López. Uh-huh. Y allá no había ni el lote. Y el hombre dejó una manzana completa con iglesia, con dotada de todo. Yo le deseo mucho a Dios que le ilumine y le dé sabiduría para que haga algo por esta comunidad católica de ese sector que tanto lo necesita. Bueno, muchas gracias y de verdad bendiciones para cada uno de ustedes, que la presencia del Señor lo siga acompañando. Muchas gracias. Padre, pero antes de que se me despida, es común y es corriente que la gente de la parroquia va y lo acompaña y lo entrega ya. ¿Cuándo lo van a llevar? Bueno, todavía no está definido el día en estos... En el transcurso de estas semanas pues me reuniré con el vicario episcopal, con Monseñor Francisco, para organizar ya la fecha. Monseñor Francisco también estuvo aquí de vicario. Sí, acá, es que acá han pasado... Como que este es un buen sitio para, ¿cómo se llama? Un buen trampolín. un buen trampolín para servir más a los demás es Caquesa. Entonces todavía no tengo la fecha definida de la salida de Caquesa, pero sé que es en las primeras semanas de octubre, con la ayuda de Dios, a iniciar esa nueva experiencia pastoral. Allá va a ir la comunidad caqueseña a entregarlo. Así era que se hacía en la época de mi abuelita. Bueno, mi padre, la bendición para tanta gente que a esta hora de la mañana nos escucha en el campo al día, la voz de la tierra. Bueno, que el Señor derrame su bendición sobre ustedes, sobre sus familias, sobre este campo maravilloso como es Caquesa y cada una de las poblaciones de aquí de Oriente. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Mi padre se despedía aquí en el campo al día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El campo al día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. A los consumidores de moringa, tengo que hacerles unas observaciones muy especiales. Salieron cápsulas de moringa, cápsulas. Ahora salen cápsulas, salen tabletas, salen gotas. Sale el champú. Oiga, miren mi cabello, mírenmelo nomás cuando yo vaya por la calle, miren mi cabello. Hoy, una vez estuve donde el doctor de Pablo y yo estaba preocupado, almandita, el doctor de Pablo fue mi médico de la familia, y alguna vez le preguntaba, cuando ya se me estaban empezando a pronunciar las entradas de la calva, que qué era bueno para la calvicie, y me dijo: Germancito, tiene que aplicarse aceite de resina. ¿Y eso dónde lo venden? ¿No? De resignación, hombre, de resignación, porque mire que yo me la he pasado utilizando el champú de moringa, espectacular, espectacular. Si usted está tomando el vino de moringa en la noche, señora, aplíqueselo en la cara, tranquila que él se seca, eso a los 10, 15 segundos la piel absorbe la moringa que usted se aplique en la cara, y adiós arrugas. Señora, y si usted está muy pasadita de kilos, o usted, caballero, que está muy barrigón y quiere bajar de peso, tómese la moringa, un pocillo tintero, pero que tiene que ser media hora antes de los alimentos. Usted que se la toma, no me hace caso y se la toma, se engorda. Entonces, la moringa sirve para bajar de peso, le controla artritis, triglicéridos, colesterol, problemas de próstata, problemas de artritis, osteoporosis. Para los diabéticos, ustedes cargando con ese karma ahí de la diabetes, a usted, señora, que no puede caminar porque esa rodilla no se lo permite, tome moringa, pero recuerde muy bien que tiene que estar bien refrigerada y que tienen que revisar la fecha de vencimiento. Nosotros tenemos un buen stand de producto, está rotando, cada tercer día nos están llegando el producto fresquitico, y que va a servirle a ustedes mucho. Ya lo decía aquí don Edwin Villarreal, don Edwin Carreño, hablándonos de estas propiedades, de este producto bendito, que en buena hora conocí gracias a un gran amigo que estaba padeciendo de diabetes. Ahora pues se la hemos compartido a muchas personas que han necesitado del producto aquí en Caquesa y pues resultados extraordinarios. Eso me alegra sobremanera porque veo que no estamos arando en el aire y que le está sirviendo mucho a la gente, especialmente a las más necesitadas. No hay que gastar tanto dinero, no hay que invertir tanto dinero. Es un producto que llega a ustedes a unos precios súper cómodos y que no es esto un negocio, este es un servicio que le estamos prestando a través del Campo al Día. Eso sí, tengan cuidado porque por ahí la están chivateando y por ahí están vendiendo moringa por las calles sin sentido. Nosotros, ¿cómo era que decía mi abuelita? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y el servicio solo tenemos aquí en el Centro de Soluciones Caquesa.net, donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de video BIM, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El Campo al Día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 pables. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Anadelia Medina. ¿De dónde es usted? De Mercadillo Primero. ¿Y va a participar en el concurso de los jardines? Sí, señor. ¿Sí? ¿Tiene un bonito jardín? Está bonito, sí, señor. Está floreadito. ¿Dónde es? De la granja ahí para arribita, ahí en Mercadillo. De la granja, por ahí cerquita, las de canchas de tejo. A las de arriba, sí, yendo como donde don Pablo, ¿cómo es el apelativo? Pavón, me parece. Pues allá le va a llegar el Campo al Día donde estos, tranquila. Bueno, doctor. ¿Y no tiene forma de sacarle las fotos? No, señor, yo no tengo modo, ¿cómo? Allá le voy a llegar con fotos Esval, le va a tomar las fotos y vamos a hacer un video con usted. Bueno. ¿Y qué jardines tiene? Eso hay de varias clases de matica. ¿Como cuáles? ¿Novios? También hay novios. ¿Begonias? También hay una muy bonita, floreadita, roja. ¿Qué más tiene? Eso hay hartas matas, eso hay harto jardincito ahí. Ahí se ve de la carretera. Allá le va a llegar el Campo al Día, oye. Bueno, doctor. Y tenga bien bonito su jardín porque vamos a hacer el concurso y le vamos a dar una cena navideña a los ganadores. Bueno, doctor. Para que reúnan a toda la familia ya. Me encanta tenerla en el programa. Bueno, doctor. ¿Sí la escucha? Yo lo estoy escuchando, sí. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre? Benito Escarpeta. ¿Escarpeta? ¿Esas escarpetas son como de uni? No, aquí son escasos. ¿Poquitas escarpetas? ¿Ah, también? ¿Ah? ¿También? Sí, no. ¿Y escucha el Campo al Día? No, sí, pues como va, ahí ponemos la radio y escuchamos la emisora y bueno. ¿Y le gusta el programa? También, sí. ¿Por qué? Porque es bonito. ¿Pero por qué es bonito? ¿Por el jardín de su esposa? Sí, porque pues es en la casa nuestra. Ah, bueno, entonces Gracias por escuchar el programa. ¿Sí? Bueno, doctor. Bueno. No, cuando menos piense, ya le llegamos, ¿oye? ¿Y si no estamos? ¿Cómo así que no van a estar? ¿Y quién va a cuidar el jardín? No. Eso no le pasa. Vamos a estar llegando sábados y domingos. ¿Oye? Sábados y domingos. Los sábados no nos encuentran. ¿Por qué? Porque no estamos. Los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, de pronto un domingo pasamos por allá, ¿oye? ¿Sí? Bueno. Sigue escuchando. Bueno, doctor. Bueno. ¿Sí, nosotros los escuchamos? Sí. Oh. Bueno. Casi sí. Escucha el programa y se va, ¿no? Escuchamos. ¿Y para dónde se va? A trabajar. ¿A dónde? A bolear más. Ahí en la finca. Pero entonces sí los encontramos. Allá les caemos, ¿oye? Bueno, Dios los bendiga. Que estén muy bien, ¿oye? Bueno. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documento. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creamos soluciones a El campo al día, la voz de la tierra. De amor y amistad. Inscríbase en el centro de soluciones caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agroriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones, todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El campo al día, la voz de la tierra. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, en el campo al día, la voz de la tierra, tengo que indicarles a todos los oyentes que este programa, que ya va a cumplir 500 horas en el aire, toca temas ecológicos, ambientales, culturales, hasta de religiosos hemos hablado aquí. Y hasta de política hemos hablado acá. Eso sí, lo hacemos con absoluto respeto y en equidad. Si algún oyente, algún dirigente de algún partido político diga, oiga, pero allá entrevistaron a los de un grupo, todos, les aclaro, todos los dirigentes de la política tienen voz en el campo al día. Me parece que es lo más justo, lo más equitativo. Aquí no le cerramos ni le damos la espalda a nadie. En las pasadas elecciones de presidencia de la República, para nadie es un secreto que el Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez puso una votación extraordinaria en todos los municipios del país. Y para esas elecciones el Centro Democrático no estaba siendo reconocido como partido político. El Consejo Nacional Electoral no hace mucho reconoció al Centro Democrático como partido político. Y en todos los departamentos y en todos los municipios del país, el Centro Democrático está adelantando gestiones para la conformación de sus comités locales, hecho que va a ocurrir en el municipio de Caquesa en la tarde de hoy. Para nadie es un secreto que la senadora Nora Tobar Rey acompañó a don Guillermo Gutiérrez en el proceso de... O Guillermo Gutiérrez y sus amigos acompañaron a la senadora Nora Tobar Rey, que es una dama que he presentado en este programa varias veces y que es de La Calera y de ancestros fosqueños. De Fosca para acá, Novilleros se llama, de Novilleros para acá, había hace muchos años, tampoco muchos, un señor llamado don Adán Gutiérrez que tenía un carro verde estaca, si me acuerdo mucho. ¿O no, don Guillermo? Buenos días. Sí, doctor Germán, muy buenos días por darme este espacio en este programa tan importante para el campo de nuestra región. Bueno. Un saludo muy especial para todos los oyentes, en especial a los de la parte rural y la parte urbana. Bueno, don Guillermo, en las pasadas elecciones el Centro Democrático puso 5.895 votos en el municipio de Caquesa. Y usted fue el que de frente lideró todo el proceso y eso pues se le abonan en las directivas del partido a nivel regional, a nivel departamental. Pues es bueno que la democracia, que es la voz de Dios, pues la gente defina sus inclinaciones políticas siempre en servicio de la comunidad. Entonces, bienvenido, don Guillermo. Gracias, doctor Germán. Claro que sí. Es bueno recordar que empezamos a participar en la primera elección al Congreso, donde nos sacamos una votación bastante importante, colaborándole a nuestra senadora Nora Tobar Rey, como decía el doctor Germán, de apellido Tobar de la Calera Cundinamarca y de apellido Rey de Bosca. Y ella representa a los llanos y a Oriente, Cundinamarca, en especial a Cáceres y Bosca. Claro que estamos pidiendo la venta que represente a todo Oriente, porque pues es una persona que tiene sangre de orientuna. En la primera vuelta a la elección de presidente sacamos 2.900 y pico votos, y en la segunda sacamos 5.200 y pico, una cifra muy importante, gracias a Dios y gracias a todos los electores que reconocen los 8 años de gobierno que el doctor Uribe, y en especial el tema de la seguridad, que tanto nos ha perjudicado en este país. Es de tener en cuenta que hoy en día tenemos problemas de inseguridad. A mí personalmente me han robado ganado ahí muy cerca de Cáquesa. Y a mucha gente, pues, en Bosca también han robado, en el Río Negro Sur, Río Negro Norte. Ha vuelto a haber inseguridad. La verdad que es el momento de convocar a la unidad, que todos trabajemos en unidos por las regiones para buscarle soluciones a grandes problemas que tiene Cáquesa en la parte urbana y en la parte rural. Mejor dicho, nos podemos poner a hablar todo el día y parte de la noche y no terminamos, pero hay unas prioridades, hay unos temas como de mayor importancia que se debe convocar o es con urgente buscarle soluciones. Bueno, Guillermo, en el día de hoy a las 3 de la tarde va a haber en Pisicabañas, Ato Grande, aquí en la cabecera del municipio donde don Vicente Gutiérrez Corredor, una reunión de están invitando a todas las personas que tengan que quieran ser parte del Centro Democrático, y parece ser que viene el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, ¿verdad? Sí, señor, estamos convocando a todo el mundo, no solamente a los del Centro Democrático, los que quieran realmente trabajar por el pueblo y por la región. Yo creo que las elecciones pues ya pasaron y hay que agradecerle a la gente que nos acompañaron, pero ahora nos toca también pensar en lo nuestro, en el pueblo y en la región, que necesitamos gente que quiera, que le duela al pueblo, que quiera trabajar, ¿sí? Porque como le manifestaba, hay serios problemas y si no estamos unidos, si no tenemos el sentido de pertenencia por el pueblo y por la región, no estamos en nada. Cáquesa es un pueblo, la gente es muy trabajadora. Debemos tener en cuenta que tenemos uno de los mejores climas. Tenemos un potencial humano muy bueno, pero hay muchas diferencias. A la hora de elegir, pues viene mucha gente a llevarse los votos, pero no a colaborar con nada, con el pueblo ni con la región. Entonces eso es lo que nos ha hecho falta. Ser más unidos, tener sentido de pertenencia por la región. Bueno, Guillermo, pero mirando bien los resultados, 5.000 y pucho de votos, 5.000, me parece que son 5.895 votos para que hubo el Centro Democrático en Cáquesa. Eso quiere decir que nosotros tenemos prácticamente el 60% de una curul para la Asamblea de Cundinamarca, donde se llega más o menos con 10.000 votos. Yo pienso que es hora de que empecemos a abrir los ojos y decir, carambas, mire, cualquiera que sea, un caqueseño que lidere un proceso de no terminar siendo siempre los caqueseños como la cenicienta de todos los que vienen por aquí a pescar votos, sino tener nuestros propios líderes, tener nuestra gente que de verdad, como usted dice, con sentido de pertenencia, le duele al pueblo, ¿o no? Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Germán. La verdad que llegó la hora de que pensemos en alguien que nos represente, porque necesitamos gente ante el departamento para que ayude a gestionar recursos para el pueblo y para la región. En caqueseño que de verdad lo que le decimos, que le duela al pueblo, que tenga un compromiso con el pueblo, ¿sí me entiende? Que le podamos, que tengamos acceso a, permanentemente y para solicitarle, para que esté metido en los problemas. Porque yo sé que para todo hay solución menos para la muerte, decía mi papá, Armandita, pero la verdad que necesitamos es conformar un equipo que quieran el pueblo, que quieran trabajar, porque hay mucha gente que quiere pero no quiere trabajar, no quieren aportar nada. Ahí, aunque sea que aporten ideas, ¿sí me entiendes? Que demos ejemplo, que pasemos a la historia porque hicimos algo, no porque nos hicimos a un lado y no hicimos nada. No podemos, nuestros antepasados nos demuestran más esa belleza de iglesia que tenemos. ¿Sí? La Contracá, que es un ejemplo, luce la imagen de la iglesia. Y es algo, un ejemplo que nos dieron nuestros antepasados. Esa belleza de iglesia que tiene, que provoca ir a misa. Que una región como el Llano, un ejemplo, valga de la comparación, no la tiene, ni la misma catedral de Villavicencio. No tiene esa, no es igual a la iglesia de Caquesa. No, y el clima que tenemos, en Caquesa. El clima es una vaina, un potencial. Usted no se imagina Caquesa organizado, con un turismo al estilo del Garro, al estilo nomás Fusagasugá, que es más templadito. Sí, Caquesa, como le decía el pariente, que usted lo conoce, que Caquesa es el barrio caliente de Bogotá y el barrio frío de Villavicencio. Caquesa, con la perimetral que está anunciada y que se va a ejecutar, Caquesa va a ser un polo de desarrollo bastante, y más en el tema turismo. En el tema, un ejemplo, se necesitan proyectos, bastantes proyectos de turismo, como el caso de Pisicabañas. Necesitamos que la gente invierta en hoteles. Usted se encuentra el caso de Puente Quetame, como ha cogido su empresa en la cuestión de panadería. Y eso que creo que eso es desorganizado, vendiéndolo ahí sobre la vía. Pero la gente, y uno que está en Bogotá y que está en Villavicencio, escucha hablar muy bien de la región, pero le falta organización, le falta liderazgo. Créame que sí, y aquí no venimos a hablar mal de los demás ni nada, porque el retrovisor no sirve sino para echar reverso. Tenemos que mirar y pensar en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que como lo vuelvo a decir, perdóneme, que pasemos a la historia porque hicimos algo en la vida. ¿Sí? No hay que pensar solamente en el bien propio, sino también en el bien común, en la comunidad. Bueno, Guillermo, entonces hoy a las 3 de la tarde, reunión del Centro Democrático en el Pisicabaña Sato Grande, ahí donde Vicente Gutiérrez Corredor, 3 de la tarde, se va a conformar el Comité Municipal. Es interesante que las personas del campo, a los líderes, a las personas que quieran ser parte del nuevo Consejo de Caquesa, asistan a esa reunión, los aspirantes a alcaldías, a la alcaldía, los aspirantes a Asamblea de Cundinamarca, deben estar ahí hoy a las 3 de la tarde. Cordialmente invitados todo el mundo, llámese el partido que sea. Nosotros necesitamos gente que quiera trabajar por Caquesa. ¿Sí? Yo soy campesino, estoy con la gente del campo, sé que he vivido en carne propia que es sembrar papa y perder plata. Soy ganadero, hábleme de campo. Yo fui criado en el campo, nací en Caquesa, pero fui criado al lado de allá en Novillero, en el municipio de Fosca. Es que yo me acuerdo mucho de Nadán, que tenía un camioncito, era como un 56, tal vez un Ford verde, ¿verdad? Era una camionetica Ford modelo 51, donde tuvieron a dos, más de 60 mujeres, porque era la ambulancia de la región. Mi papá fue el gestor y de la carretera Fosca acá, que la de gente cuando le pasaba la botella de whisky pasaba el bulldozer. Pero yo quiero tanto la tierra que él me dejó y le compré a mis hermanas y todavía la tenemos, gracias a Dios, esa 10 minutos de Caquesa por la vía Fosca, a 10 minutos, tiene 5 naceros de agua, es una belleza tierra. Y eso tiene mucho futuro, eso no tiene precio. Porque ha faltado que llegue la, para poderlo explotar. Bueno, Guillermo. Mi papá pensaba y siempre colaboró a la comunidad. Tenemos ese don de colaborarle a la comunidad desinteresadamente. No necesitamos ganarnos un peso en nada. Pues, da la vida. Y prestarnos patrocinios menos. Y eso es lo que se va a propender y se va a organizar en el día de hoy, en Pisicabañas a las 3 de la tarde. Entonces, hágale la invitación a los líderes, a todo el mundo, don Guillermo, y allá nos vemos. Doctor Germán, muchas gracias por este espacio y le hago la invitación abierta a todos los líderes candidatos al consejo, a la alcaldía, los que se quieran lanzar a la asamblea, para convocarlos, para que compartamos ideas, para que dialoguemos, para que, si me entiende, que entre todos unidos saquemos el pueblo adelante. Los esperamos a las 3 de la tarde. Les deseamos una feliz tarde y que me Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Germán. Bueno, era don Guillermo Gutiérrez, es el líder, el coordinador regional del Centro Democrático para el Oriente de Cundinamarca, que como dije anteriormente, están conformando sus cuadros directivos. De aquí saldrán los delegados a la convención departamental que irá a designar cuál va a ser el candidato del Centro Democrático a la gobernación de Cundinamarca, y de necesariamente yo siempre he venido diciendo, es hora que se despierten, caqueseños, cualquiera que sea, llámese rojo, amarillo, blanco, negro, verde, lo que sea, pero que con pundonor y con sentido de pertenencia le dedique un poquito de tiempo y querer sacar a nuestro municipio adelante. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de Rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de Videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Mucha atención, el pasado miércoles se firmó el contrato del corredor perimetral del oriente de Cundinamarca. Se trata de una conexión clave entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Meta, que ahorrará el paso por Bogotá, sirviendo además de alternativa de movilidad a los municipios del oriente de Cundinamarca. Tiene una inversión de 1.07 billones de pesos para intervenir 153 kilómetros y que generará más de 7.000 empleos directos en su etapa de construcción. Con la asistencia del presidente de la República y demás autoridades, el gobierno nacional firmó el contrato de concesión para el corredor perimetral de Oriente, una obra de la cuarta generación de concesiones viales que generará bienestar y desarrollo para el oriente de Cundinamarca, los llanos orientales, Boyacá y el centro del país. La firma del contrato se realizó en el municipio de La Calera, entre el concesionario Estructura Plural Shikun y Biuni, Grodco, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y Fernando Andrade. El concesionario está integrado por las firmas Shikun y Biuni, C.I. Grodco, S.N.C.A., Ingenieros Civiles y Colombiana de Inversiones. El acto de la firma del contrato contó con la presencia de la ministra del Transporte, Natalia Abello Vives, y el gobernador de Cundinamarca, además de autoridades y representantes de las Fuerzas Vivas del Oriente del departamento de Cundinamarca. La obra contempla una longitud intermedia de 153 kilómetros y una inversión de 1.07 billones de pesos. Generará ahorros en tiempos de viaje de 2 horas entre el eje principal de Sopó y Caquesa. Entre otros municipios beneficiados están los de Huasca, Guatavitas, Esquilé, La Calera, Choachí, Ubaque, Caquesá, Puente Quetame, Guayabetal y Villavicencio, Chipaque también, porque se va a descongestionar la vía por todos esos sectores. Con este proyecto solo se mejorará la movilidad de los municipios del oriente de Cundinamarca. No solo se mejorará la movilidad de los municipios del oriente de Cundinamarca, sino que reducirá la accidentalidad vial gracias a la construcción de puentes peatonales, instalación de señalización y el mejoramiento de las curvas, así como la reducción en los tiempos de respuesta para atención de emergencias. Por su parte, Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, destacó que es un día especial para la región y para él. Con la firma de ese contrato, el proyecto va a ser una realidad. Los sectores beneficiados serán los de la agroindustria, producción avícola, derivados lácteos y ecoturismo. El proyecto también contempla la construcción de 3 intersecciones a nivel de desnivel y 8 puentes y viaductos. Esto informó la oficina de prensa de la Agencia Nacional de Infraestructura en Bogotá. Progreso para el oriente de Cundinamarca, más vías, ya es una realidad. Seguiremos informando aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más, produzca más, produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Ay, cómo quisiera quedarme aquí hablándoles y hablándoles de tantas cosas bonitas que se presentan en el camino. Las personas siguen sumándose y el querer de todos en hacer un centro regional de mercadeo. Ojalá esta vez no dejamos morir esa idea tan bonita que tanto va a beneficiar a todos los amigos, a todos los campesinos, agricultores del oriente de Cundinamarca. Centro Regional de Mercado Agropecuario como una empresa SAS, me parece que es una buena alternativa. Está, ya oyeron a mi paisana de Mercadillo primero hablando de sus jardines, pues voy a ir. Ella me dice que ya no tiene la cámara, pues voy a ir con fotos Esbal y voy a llevar la cámara del Campo al Día y voy a hacer videos en todas las, donde ustedes tengan los jardines. Ya se está sumando el don Néstor Ruiz, es un importante empresario aquí en Calle Caliente, vende insumos y vende comidas para todos los animales. Don Néstor Ruiz nos ha manifestado el interés de patrocinar de esta idea de los jardines. La doctora Magali Zorro, que es una importante odontóloga que trabaja en el centro de la doctora María Eugenia, Magali Zorro, nos va a patrocinar la idea de los jardines. La doctora Rocío Reyes, vamos a tener octubre, noviembre y diciembre para compartir 3 meses para hablar de jardines. Oiga, y es que los jardines en su casa, en el campo, oxigenan la vida, es la alegría de la casa. A su alrededor, señora, saque todas esas casas, todas esas cajas viejas que tiene ahí, todas esas cosas, esos chécheres que ya no funcionan, hágalos para un lado. Oiga, y siembre jardines. Está contribuyendo a mejorar la calidad de vida en su casa. Está contribuyendo al medio ambiente, a alegrar la ecología. Y es como un pulmón bien hermoso que debe tener usted en su casa. Y si está en el pueblo, en un espacio tan reducido, tengo unas maticas ahí que ellas de una u otra forma le dan vida a su casa. Vamos a hacer con primer concurso regional de jardines. Y ya oyeron, ya empezaron a salir por todos lados. Y ya me los imagino arreglando ahorita todos sus jardines, porque le vamos a mostrar a Caques, al oriente, a Colombia y al mundo, que aquí hay unos jardines espectaculares. También tengo que decirles que el próximo sábado es 27. El próximo sábado les voy a rifar 4 memorias USB que Ralph Waldo Ortiz ha llenado de música bonita. No se le olvide, Waldo, grabarme unas canciones de absenta ahí. Bueno, el próximo sábado les voy a arribar 4 memorias. Voy a hablar con Rodrigo Vanegas a ver cuántos pollos vamos a arribar. Vamos a arribar lo que más pueda, Rodrigo, a nombre del Ipollo aquí en Caque Sacundía, para que se den cuenta lo que es comer pollo rico ahí en Del Ipollo con Rodrigo Vanegas. El próximo sábado les voy a entregar 10 tablets. Oigan bien, 10 tablets. Pues la mecánica y los requisitos del juego es que, gracias a nuestros comerciantes, nos han brindado el apoyo para las tablets. Y las personas que se han inscrito, que son muchas ya, solo pagan 2,000 pesitos. 2,000 pesitos. Pues que yo le cambio una tablet, 10 tablets por 2,000 pesitos, genera únicamente los gastos que se está incurriendo por hacer esta actividad de amor y amistad. A propósito, feliz día del amor y amistad a todos los oyentes del Campo al Día. Ahí les doy un abrazo, ropa y costillas, y pues lo mejor para ustedes. Les recuerdo, para esos problemas de salud, Moringa es la alternativa. Salieron las cápsulas, ahora hay Moringa en tabletas, en cápsulas, en té, hojitas de Moringa, el vino, la malteada, el champú. Oiga, miren mi cabello. Yo es que estaba decepcionado porque me estaba quedando calvo y me la paso usando el champú de Moringa. Miren mi cabello. Y llévense una muestra de lo que puede hacer el champú de Moringa con alto poder de mantener el cabello de una persona, sobre todo esas que se rascan tanto de pensar tanto en la plata y que se están quedando calvos. Champú de Moringa. Le recomiendo que la moringa se debe tener refrigerada. Es decir, hay que mantenerla en la neverita. Y hay que mirar la fecha de vencimiento. Nosotros mantenemos un buen stand de producción porque cada tercer día nos llega. Rota mucho. Y pues es un producto que le sirve mucho para sus problemas de salud. Si usted está que no puede caminar porque esas rodillas, ¿ah? Si tiene artritis, osteoporosis, cáncer, diabetes, hágame caso que la moringa es una buena alternativa para esos problemas de salud. Ralvaldo Ortiz, como siempre, se quedó feliz en la sala del sonido. Y Germán Rojas Clavio desde la Torre Sonora del Campo al Día. Una presentación que hacen nuestros empresarios, el Campo al Día, la Voz de la Tierra. No me voy a cansar de decirles que llega a todos ustedes por cortesía de Camoe, que produce la mejor moringa del mundo. Por el salón de estética y el salón de spa de la doctora Rocío Reyes. De Comercial Agrooriente en Caquesa, Cundinamarca. También estamos llegando a todos ustedes, a todas las emisoras, a través de tantas emisoras que nos transmiten, por cortesía de Auteco, Caquesa, Carlitos Álvarez y toda la gente de Auteco, por Julio César Torres en la veterinaria JC, por la Inmobiliaria del Oriente, por Agroveterinaria de Ramiro Leal en Puente Quetame, el asadero y restaurante Deli Pollo, a comer pollo rico, Celtec Comunicaciones y la Central Agrícola y Ganadera. Para todos ustedes, mil gracias por su sintonía. Nos oímos el próximo sábado, cuando vamos a estar de Amor y Amistad entregando 10 tablets, 4 memorias y yo no sé cuántos pollos nos va a dar Rodrigo Vanegas en el restaurante del Ipollo. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. El Campo al Día, la voz de la tierra. De Amor y Amistad. Inscríbase en el Centro de Soluciones Caquesa.net y el último sábado de septiembre participa en la rifa de 10 tablets. Cortesía de Camoe, produciendo la mejor moringa del mundo. Fisioterapia y estética natural spa. Confíe su salud en manos de profesionales. Comercial Agrooriente SAS, con todo para sus cultivos. Auteco Caquesa, motos y partes. Veterinaria JC, salud para sus animales. Comercializadora Fénix, la Inmobiliaria del Oriente, líderes en finca raíz. Agroveterinaria El Puente de Ramiro Leal, experiencia, servicio del agro. Asadero Restaurante Deli Pollo. Celtec Comunicaciones. Todo para sus celulares. Central Agrícola y Ganadera de Luz Leal. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra.